A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración es la herramienta más poderosa del cristiano. Sin embargo, a menudo nos sentimos inseguros o vacilamos al orar. Pero debemos tener confianza al orar, en primer lugar porque pertenecemos a la familia de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre Celestial. Por esto podemos estar seguros de que escuchará nuestras oraciones. Otra razón para tener seguridad es orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta idea a menudo parece desconcertante, así que examinémosla más de cerca. Ciertas cosas nunca están dentro del plan de Dios, como mentir, engañar o actuar con orgullo, ira o celos. Asuntos insignificantes como qué colores usar se dejan a nuestra discreción. Pero, ¿qué pasa con los deseos que no están dentro de ninguna de esas categorías? En esas situaciones, para conocer la voluntad de Dios, nuestro espíritu debe estar sometido a Él. Debemos estudiar la Biblia, donde la voluntad de Dios se revela en sus mandamientos y principios. Debemos depender del Espíritu Santo para orar de acuerdo con los planes del Señor. Alinee sus oraciones con la voluntad de Dios y recuerde que Él se complace en responder las oraciones de sus hijos.